Hola Rayos de Farco, la situación de cientos de tucumanos que viven en asentamientos irregulares sigue siendo precaria. Tal es el caso de las 233 familias que ocupan desde agosto un predio perteneciente al Ingenio San Juan. Tras dos desalojos, marchas y charlas con autoridades locales, no hay respuestas concretas, como lo cuenta Jessica Monzón, integrante de la comisión que representa este asentamiento. Lo que nosotros queríamos ayer en la marcha era que realmente nos atienda una persona que nos pueda decir realmente cómo van a ser las cosas y que tenga poder de decisión, ¿no? Que diga, sí señores, se les va a dar una solución, pero tienen que esperar un poco, o miren señores, desgraciadamente no se va a poder hacer nada. La comisión que lleva adelante las conversaciones tiene un perfil estrictamente femenino. Como los hombres deben salir a trabajar todos los días, son las mujeres las encargadas de defender los intereses de los ocupantes y es por eso que 10 de ellas forman el grupo al frente de las negociaciones. Lo que reclaman es, como dice Jessica, la oportunidad de hacer propio ese terreno de forma legal. Hace dos años más o menos nos han hecho un loteo el Ingenio San Juan. El mismo Ingenio San Juan hace un loteo. Hace que la gente haga cola, ha esperado, se han anotado, pero el loteo no se hizo jamás. O sea que han abusado de la buena fe de nosotros. Entonces nosotros las personas hemos decidido entrar, así de alguna vez, si ellos quieren hacer un loteo, está bien que lo hagan y que nos lo vendan a nosotros. Si nosotros la intención es que lo paguemos, no queremos, aparte es horrible que digan, ah, me lo han regalado, no, queremos pagarlo con el esfuerzo que estamos haciendo de estar ahí, ¿no? Lejos de llenar los requisitos para planes de vivienda y frustrados ante la falta de respuestas, los integrantes de este y otros asentamientos de la provincia siguen con las protestas, marchas y cortes de ruta. Esta situación, como dice Monzón, va a mantenerse mientras no se escuche su pedido de poder acceder a una vivienda propia y lo sigan amenazando con los desalojos. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.